lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilic y Ratia. Suspiritos, suspiritas, después de este día tan caluroso que tenemos hoy. Mima 30 grados, mandando carallo aquí en la columna vertebral. Esa es la temperatura que tenemos hoy aquí en esta noche. Hoy vamos a arrasar con las radios convencionales, ya que tenemos la luna llena, ni más ni menos. Vamos a empezar nuevo curso en plena luna chea. Bueno, recogemos o escucháis esta aberración radiofónica, en la que no pretendemos que esperéis nada mejor que otras veces. Eso sí, queremos este año que nos contéis cómo vivís, decirnos sencillamente cómo pasan vuestros días, vuestros lentísimos odios, vuestras pólvoras alegres y las confusas olas que llevan pendido en el cambiante ir y venir del mar. Una ola que va, una ola que viene. Nosotros como una ola nos fuimos y mira, hemos vuelto. Ay, amiguitos, amiguitas. Incluso os hemos echado de menos. Y de este año sí que no pasa, que nos tenéis que contar cómo vivís y venir hacia aquí, hacia Sinchilic Ratia, cara a cara. Nos podéis contar mentiras, sentimientos y ese estúpido orgullo que mejor dejarlo dentro. Y si no queréis contarnos cómo vivís, contarnos cómo morís. Ya que nada tuyo es secreto, la náusea del vacío, la locura imprevista de algún instante vivo, contarnos la esperanza que ahonda tercamente en el vacío. Bueno, así comenzamos este nuevo curso, o este viejo devaneo mental. Y como es habitual, nosotros no traemos los deberes hechos, así que estamos aquí, en el hiperespacio, flotando y sin red. ¡Qué raro! Bueno, así que en esta especie de programa piloto, y eso que el piloto no lo encontramos en ningún lado, tenemos que salir al hiperespacio sin piloto ninguno. Bueno, como a algunos os sonará de otras veces, si es que hayáis escuchado este programa, nos vamos a encargar de dar luz a todo aquello que no nos cuentan en los teleles diarios. Nos seguimos nutriendo de nuestras redes de contrainformación de la red. Y ahora, en un ratito, mientras os pongo un buen tema musical, nos pondremos al día y nos vamos a introducir en estas ondas lunáticas que tenemos hoy, la luna plena. No hace falta ni que salgas a la ventana. Sacas la chorra para afuera y notas esos efluvios lunares que hay hoy con esta luna de octubre a 30 grados, ni más ni menos que estamos aquí. ¡Cágate la perra! Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/117. Voy a por el martini. Thank you.

Al final del día, cuando todos se han ido ya a su habitación y te metes en la cama sin nadie que te arropa y te caliente los pies, uno a veces se pregunta, ¿por qué yo? Bueno, y recogemos la información que nos ha llegado en estos días tan bucólicos que hemos tenido. Y en el que nos cuentan, por ejemplo, en una de nuestras páginas habituales, en rebelión.org, que el papel está desestabilizando el sistema. Bueno, esto lo recogemos desde la editorial del diario mexicano La Jornada, en el que puso en debate el tema de las organizaciones del no gobierno insertadas en el imaginario colectivo de la intensa y agresiva campaña publicitaria que hacen los medios de comunicaciones establecidos por los sistemas de políticos. Y dicen integrantes del llamado campo popular. Falsedades, medias verdades destinadas a favorecer a las transnacionales energéticas y a los poderosos. Bueno, yo creo que hoy no es el primer día para empezar dando la charla, pero esta interesante información la tenéis plasmada, como decíamos, en www.rebelión.org. Nos dicen que guardemos la calma, ya que no todas las ONGs son iguales, y recuerdan que hay algunas que cumplen con su trabajo y se pueden contar dentro de un campo popular, pero nadie puede creer que estén metidas en los gobiernos. Bueno, por otro lado, en las previas de la COP26 de Glasgow, que se han celebrado en Glasgow sobre el clima, nos recuerdan que la Tierra se está inflamando y en muchas regiones del planeta el agua se convierte de más en más en un artículo de lujo. El cambio climático interpela a fondo a la sociedad civil internacional, que identifica a responsables políticos como los responsables de que el clima vaya cambiando tan bruscamente y tan rápido. Bueno, aunque ahora ya les queda poco con lo del COVID para llenar los informativos y distraernos la atención para mirar hacia otro lado, el calentamiento global es algo que es innegable. Estamos, como decíamos hace un momento, a 30 grados en pleno 19 de octubre. Vale, que sí, que algún año también ha habido y tal y que cual. Pero lo que está claro es que el clima está yendo muy rápido hacia adelante. Bueno, en este calentamiento tenemos el ejemplo de la catástrofe amazónica. el gobierno de Brasil, que está mandado por Bolsonaro, como uno de los principales responsables del calentamiento global en todo el mundo, nos recuerda que la crisis del agua se entremezcla en un laberinto que parece no tener salida. Recordar que el pasado 2020, cuando explotaba las mascarillas a la cara, cuando empezaba el COVID, 3.600 millones de personas carecían de un servicio de saneamiento gestionado de forma segura. Y 2.300 millones, hablamos de millones, no hablamos de miles, se encuentran con un agua que no es básica para el consumo y menos para la higiene y otros usos que se le da al agua. Bueno, tema muy peleagudo en el que no vamos tampoco a profundizar demasiado porque hoy es el primer programa del curso y no queremos ponernos ya directamente tan serios. Pero esta información tan rigurosa y tan abarcante del tema del agua, que ahora, como ya sabéis, los poderosos van a atacar al agua porque es uno de los elementos muy necesarios para todos y todas. Y saben que, como se les acaba el tema COVID, ahora tienen que agarrarnos por otro lado. Este tema, esta información queda publicada por Sergio Ferrari en las tres dobles subes, rebelión.org. Como decimos, una información muy interesante que, si queréis, ahí la tenéis para ver. Dígame. Capitán, parece que hemos encontrado algo. Hago un informe y me lo entrego mañana, gracias. No, esta vez es diferente. Parece un planeta con atmósfera. Mire que como me vista y al final sea una tontería. Lo sé, señor. 40 latigazos. ¿Y aún así insiste en que me levante de la cama? Insisto. ¿Qué opina usted, Lorna? Está rodeado de una densa capa atmosférica. Según el ordenador, ninguno de esos componentes gaseosos son incompatibles con la vida humana. ¿Qué le había dicho, capitán? Se acabaron los latigazos. ¿Latigazos?

Bueno, y continuamos con la información que en estos tiempos hemos dejado adormilada. Estas noticias han sido publicadas también en los vídeos rebeldes desde rebelión.org. Bueno, con el título Yankees no, Celac sí, la mayoría nos cuenta que la mayoría de países latinoamericanos y del Caribe quieren tener sus instituciones que los una y que no tengan nada que ver con los Estados Unidos. Recuerdan que el imperio de los Estados Unidos quiere seguirlos y manteniendo dentro de la OEA. OEA, que no me acuerdo qué siglas son, pero ahora escuchamos un ratito el audio y nos lo explicarán. Bueno, y de nuevo aquí con ustedes en esta emisión de 10 minutos con Hernando Calvo Ospina, después de unas pocas semanas sin realizar esta emisión. Entonces, bienvenidos y bienvenidas desde el lugar donde... En 1890, Estados Unidos convoca a la primera conferencia internacional panamericana, lógicamente en Washington. En 1910, Estados Unidos convoca nuevamente a los países latinoamericanos a Washington y es ahí donde se conforma la Unión Panamericana. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos quedaba como la única potencia económica y militar. Entonces para América Latina no se iba a quedar las cosas como estaban. El 30 de abril de 1948 a Bogotá, lors de la 9e conferencia panamericana, qui est présidé par un général états-unien, George Marshall, naît l'Organisation des États américains, l'OEA, afin de renforcer la paix et la sécurité sur le continent. On le sait, très très vite, l'OEA va devenir le ministère des colonies yankees. Bueno, y como veis, está subtitulada, pero claro, como no podéis ver los subtítulos, pasamos a otra información, a otro vídeo. Recordando que lo tenéis publicado. Ya, tenemos aquí al puto alacrán tocando los huevos, perdonadme las interrupciones, pero bueno, le tendré que aquí en un momento musical le tendré que dar cuatro hostias bien dadas en el morro para que no me desconcentre. Bueno, al grano, a lo que íbamos. Hernando Calvo Ospina dejaba ese audio en formato de vídeo, como decimos, de contra el imperialismo yanqui, que queda publicado en los vídeos rebeldes de Rebelión. Por otro lado, nos recuerdan que hay tres rehenes. Bueno, tres rehenes en otra información que también queda publicada en estos vídeos rebeldes. Have a secret to share with you. Do you want to know? Okay. That was convincing. O sea, esa parte de su equipaje se registró y solo posteriormente tuvimos la suerte de encontrar esa documentación cuando estaba en poder de la policía y se presentó la denuncia correspondiente en la que se veían cuáles eran esas cartas credenciales como agente diplomático y por tanto su detención, aparte de que no existía una orden de detención cursada por Interpol, fue totalmente ilegal. Se comenzó a saber, era fácil imaginarlo, que se hacía por presión de Estados Unidos, porque Estados Unidos lo tenía en la lista por blanquear dinero para la compra de alimentos y medicinas. Apenas Aleph Saab es detenido, Estados Unidos lo pide en extradición, a pesar de que las pruebas que presenta no daban para ello. Pero la presión política, el chantaje económico, el chantaje militar ha sido muy fuerte sobre esta nación africana. Hace pocas semanas, el máximo tribunal de justicia de Cabo Verde dijo que sí, que había que extraditar a Aleph Saab a Estados Unidos. Pero como lo dijo el abogado Baltasar Garzón, aquí parece que hay un interés muy específico en que este hombre sea entregado a los Estados Unidos. Para ello no se están respetando el debido proceso. Desde nuestro punto de vista no tiene más que un objetivo, y es que el señor Saab es un instrumento para llegar a otras personas que desde Estados Unidos se les considera objetivo primordial de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la evidencia para nosotros. Es decir, es una auténtica persecución política la que se está haciendo. Un rehén de Estados Unidos. Una guerra bastante sucia, no solamente contra personas, sino contra todo un pueblo, que es el pueblo venezolano. Bueno, y este era el último vídeo publicado en los vídeos rebeldes de Rebelión. En el que no dejan ninguna introducción para explicar, pero más o menos tenéis esta información plasmada en unos 20 minutos de formato de vídeo. Bueno, esto es un ejemplo, ya sabéis que hoy es el primer programa del curso, un ejemplo de lo que solemos tratar aquí en Despase Lunar. Eso sí, siempre nos acompañan buenas melodías de esta contrabajista que nos arropaba Esperanza Spalding, Quartet. Complicado tocar el contrabajo y cantar a la vez, y esta maravillosa música lo hace. Hoffman, por lo que más quieras, venga a echarme una mano que se nos va el planeta. ¿Cómo que el planeta? Sí, un planeta nuevo, con una atmósfera súper densa. Lo teníamos a huevo y se nos está escapando. Ha dicho súper densa. Hoy tenemos aquí una gran compañía, aquí en los estudios de arriba de la cuesta, que hoy sí que cuesta, a 30 grados subir esta cuesta no es tontería. ¿Es verdad o no es verdad? Claro que funciona, tú solo exprésate, exprésate. Bueno, que aquí los amigos están pasando la última dirección del pichero, el pichero que viene ahora mismo con una de... Ya veo yo que está, ha traído una de tres quesos, ¿es, no? De diez quesos. Está el parmesano, el de Idiazabal. Joder, o sea, que esta temporada veo yo que voy a engordar 3 kilos más. ¿Cómo dice? Ni pasta, ni masa, ni nada. Se inventó la pizza. Se inventó el aterrizaje. Tú ves una pizza, pero no hay una pizza. Señal de que comenzó bien el programa. Mira, algo tendrá la masa que cruje, ¿eh? Cruje. No sé si habéis notado cómo crujía. Bueno, y de esto se trata este programa, de que nos contéis cómo vivís y si no, pues contarnos cómo morís. Cómo renuncias sabio, cómo frívolo brillas de puro fugitivo, cómo acabas en nada y cómo al final me enseñáis algo nuevo. Close.

y a la sala de lo constitucional, porque buena parte de los éxitos que el presidente mostraba, por ejemplo, que había reducido la violencia, él decía por la campaña de control del territorio, y allí ya nos vinieron a mostrar investigaciones periodísticas que en realidad el presidente ha hecho un acuerdo con los principales jefes, digamos, de las maras, que le llamamos, de las pandillas, ¿verdad?, de los del crimen organizado, dándoles algunos beneficios y ellos reduciendo el crimen, digamos, las muertes. Entonces, algo que se experimentó fue que en vez de muertes, lo que han habido es gente que ha desaparecido, ¿verdad? O sea, que ya no están por ahí, de pronto una persona va y sale y va al mercado y ya no regresa. Y claro, cada vez se encuentran por ahí personas que han sido enterradas, y ese tipo de cosas. Pero la imagen fue que había bajado la violencia y efectivamente había bajado, pero era por los arreglos que había llegado con los grupos, estos grupos delincuenciales. Bueno, un caso interesante fue que el gobierno de Estados Unidos... Bueno, todo esto y mucho más lo tenéis publicado en rmr.fm por Amigos de la Tierra, Cesta desde El Salvador. Lo que se está viviendo allí parece increíble que a estas alturas del 2021 todavía tengamos que escuchar cosas así. Bueno, recuerdan que el activista Ricardo Navarro, integrante del Cesta y Amigos de la Tierra en El Salvador, conversaba con este programa de radio de Radio Mundo Real sobre la situación, como decíamos, que está viviendo el país de El Salvador, y repasan la carrera del presidente Kul, que ahora se presenta como un dictador, otro dictador más en la historia del planeta. Aún así, se va a tener que encontrar con mogollón de colectivos feministas y de derechos humanos que están contra ese sistema que les quieren implantar. 20 minutos con 46 segundos dura este audio interesante, como decimos, en rmr.fm. Bueno, ahora vamos a intentar disfrutar también un poquito de este primer programa, ya que nos acompañan aquí dos amigos del alma, como dice Gemma. Con la pulserita puesta en el tobillo. La pulserita que no es para detectar si te va a dar un ataque cardíaco, es para que tengas entrada libre. Es para echar una meada, que nos han dejado sueltos. El popo lo voy a hacer ya. Así que tenemos también, mira, teníamos a muchos amigos que están entrando en el cajón del pensamiento, ese espacio que hacemos aquí de última hora ya de poesías, pensamientos o de quejas contra lo que cada uno quiera lanzar. Y tenemos varias poesías recuperadas de la temporada pasada y algunas nuevas que nos ha dejado la compañera Pilar y Fernando, y el alacrán, que aquí lo tengo yo, nos han dejado con la tecnología un poco complicada, pero bueno, le dejaremos un ratito para que busque algo interesante, como siempre nos suele sorprender, aunque parezca que no, siempre nos sorprende con algo. Y Gemma, bueno, que acaba de venir, pero poco a poco se irá familiarizando con esta casa, ¿eh? Familia descastada, desestructurada, anormalicia. Aquí hay mucho cuadrado. ¿Qué se chupica ahora? estaba buscando Singapur. Bueno, y musicalmente vamos a elegir un tema de Marisa Monte, mira, por ejemplo, que siempre nos ha apasionado el toque brasileiro. Y tenemos aquí un tema así al tuntún, porque no me ha dado tiempo a preparar, que se llama Barulhinho Bom. A ver qué nos cuenta el Barulhinho Bom. ¡Avecina tormenta! Bueno, y dejamos las tierras brasileiras. Y a ver qué tenemos aquí en el cajón de la temporada pasada. Algo de música buena tiene que haber. Siempre. Sin ciudad. Yo sin você só desamor. Un barco sin mar. Pues un 18 de junio. De un año de estos, estábamos a estas horas escuchando un temazo de Antibalas, ni más ni menos que un afrobeat que te pone el agujero del culo rock and roll. We'll be right back.

Bueno, y así tan suavemente nos vamos hasta la próxima semana. Este ha sido un pequeño caos hasta que nos familiaricemos con los nuevos aparatos, ya que la nave de Sinchili, que se ha reformado de alguna manera, ha habido aquí bastante trabajo por algún técnico. Y bueno, hay que familiarizarse con algún botoncillo y con alguna clave que otra, pero no es problema para seguir navegando por el espacio. Os dejamos con esta sintonía de Shade en Sinchiliki Irratia. Un saludo grande y gordo a todos y todas, y recordaros que si todo va bien, para el próximo martes volveremos. Agur eta ondo pasa.